esta charla, que bueno, hemos pensado en hacer un diálogo bastante coloquial, informal, entre cuatro bloques diferentes que representan la defensa de la tierra, del territorio. Y tenemos pues a unos representantes venidos de diferentes partes. Por una parte tenemos la ZAD, por otra parte Jambas, por otra parte tenemos al NOTAF del norte de Italia, que bueno, mañana ya se explayarán en hablar mucho más, y por otra parte el no fracking. Entonces, lo que vamos a hacer ahora de hasta las 5, porque luego hay una actividad en el taller no mixto, que para que os podáis enterar, es que se presente cada una cómo es su proyecto, o cómo ha sido la lucha que están llevando, cómo es. Y luego de 5 a 6 vamos a establecer el diálogo. Entonces, bueno, bienvenidas y que lo disfrutéis. Bueno, para empezarlo, por lo menos por mi parte, imagino que los demás también, pero no sé. No vengo de representación de la TAP ni no sé, no me entiendo tampoco que sea. Simplemente, bueno, ¿se oye bien desde ahí? Ah, sí, espera, vamos a utilizar el micro mejor. Sí. No se puede poner. Y bueno, pues en el último año, después de que se haya generado también una comunidad de lucha que habitaba allí, además de muchos otros componentes, ¿no?, que componían un movimiento social muy potente, pues en el último año se ha vivido la última parte del proceso en el que aparentemente se ha ganado en contra de pues, la construcción de un mega proyecto, de un aeropuerto. Entonces, un movimiento social puede ponerse la medallita de que ese proyecto se va a construir allí. Pero lo cierto es que también, bueno, pues el Estado francés ha conseguido encontrar la manera, muy inteligente, muy sutil, o sea, me parece, vamos a admirar las maneras en las que han podido encontrar entre el Estado francés y igual con otros componentes de los movimientos ciudadanos, etc., han podido encontrar igual las maneras en las que conseguir aparentemente ceder en esa cuestión política, ¿no?, en contra del aeropuerto, pero a la vez descomponer un movimiento político, social, que bueno, pues tenía sus ciertos peligros, y recuperar pues todo ese movimiento social, toda la parte menos crítica, y no, dejamos de un lado, digamos, pues todas las corrientes más interesantes. Entonces, bueno, a ver. Resumiendo, la cuestión sería que yo básicamente, pues bueno, me hubiera gustado poder dar una charla, pero pues no se me da bien, y en base un poco a lo que hemos vivido, nos ha gustado mucho cómo lo expresan aquí un colectivo que no somos nosotros, pero que han escrito muy bien, han condensado muy bien toda la información, porque igual es una situación compleja de explicar. esta, este conflicto de doble lucha entre, a un nivel, una lucha sobre el territorio en contra de un proyecto, pero de un movimiento más ciudadanista, y a otro nivel, una lucha por parte de los activistas antiautoritarios, ¿no? Dentro de esa misma lucha, intentando, bueno, pues, coexistir y en ciertos momentos, pues, enfrentarse mutuamente. Este fanzine, que tenemos algunas copias aquí y que, bueno, pues próximamente igual traeremos más y que estarán publicadas por Mondriaga, ¿no? Y si no, pues lo estará. Explica muy bien todo este proceso de una manera muy general y, bueno, igual a mi gusto le faltaría concretar algunas cosillas, pero tiene otras dos ediciones que están sin traducir, entonces nos gustaría igual traducirlas, como el tiempo, pues colgarlas en Priega, que no lo tenéis antes. Y pues os animo a echar un vistazo a la gente que igual haya oído o sienta interés por la cuestión, ¿no? De qué ha pasado allí. Más que porque sea, más que por el concreto de esa lucha en concreto, sino por lo que pueda tener en común con otras luchas en otros lugares, ¿no? A nivel de la lucha concreta parcial o a nivel de la lucha antiautoritaria que se mueve dentro. Y bueno, pues me gustaría igual también luego en el debate así de conexiones tanto en lo malo como en lo bueno de las otras experiencias, ¿no? Y igual los niveles de lo que se puede plantear la cuestión a nivel de activista y a nivel de y es nada, no me quiero extender mucho, así que bueno, simplemente hacer igual hincapié como en el proceso interno que se ha ido desarrollando pues desde la última época, bueno, desde la última intento de desalojo de la FAD en el 2012, que hubo una gran operación policial y también hubo una gran reacción por parte de activistas de toda Francia, de todos los cortes. Y bueno, pues un poco quedó la cosa, la situación, en un pulso que el Estado veía que de esa manera, con la fuerza, no iba a poder ganar de una manera a la par limpia de cara a la opinión pública, ¿no? Porque el Estado francés también cuida mucho la opinión pública. De hecho, la policía francesa también cuida mucho las maneras acorde a todo esto. Entonces es muy interesante cómo se ha ido, cómo ha ido evolucionando, sobre todo a partir de esa fecha, cómo grupos que en un momento llegan, pues como unas fuerzas, digamos, de activistas que están ultra organizados, de cara a las acciones, a la policía, a, bueno, a la eficacia, ¿no? Pero como poco a poco las mismas herramientas que en un momento dado son útiles contra la policía se empiezan a utilizar también un poco de manera interna en esa construcción social que sin querer, inevitablemente, en ese territorio que se ocupa y se habita, pues se va construyendo, ¿no? Una cultura, una autoorganización, por lo tanto las estructuras sociales, por lo tanto, y cómo pues ciertos estilos, visiones, formas de hacer, etcétera, se van comiendo poco a poco, sutilmente, a través de estas herramientas que se van inventando, todo dentro de un marco asambleario, aparentemente, y al final son parte de, como elemento interno, de lo más interno posible dentro de los activistas, de, pues, junto con estos componentes, y al final, junto con el Estado, pues todo forma parte de una maquinaria que consigue al final reducir todo el potencial que podía haber libremente a despontar, desarticular y reducir lo que quede a un marco legal y a todos los proyectos, toda la gente que quiera que acepte pasar por ese marco, salvo igual pequeños reductos que intenten resistir fuera de esos márgenes sobre la propia zona, ¿no? Que todavía continúa gente, pero bueno. Ya está, hasta ahí le quiero dejar. Y simplemente es, yo lo que quería señalar es que fuera parte de que haya habido una expulsión en un lugar y que además previamente se ha ganado, aparentemente se ha habido una victoria política, bueno, lo realmente interesante de este asunto no es ese, sino el que hay debajo, ¿no? Que es lo que ocurre cuando ganamos en parte y empezamos a construirnos un poco entre nosotros, aparentemente en cierta libertad, en un proceso ya más largo de tiempo, y cómo en parte lo que nosotros mismos construimos se ve aprovechado desde fuera y se nos viene luego encima, ¿no? Ya sea aquí en la Alza de Notre Dame, o ya sea en otras luchas, o ya sea con cualquier otra excusa. No sé, entonces yo quería plantear de cara luego al debate, pues cómo podríamos, ya no desde la defensa del territorio, sino como desde la antiautoridad dentro de la defensa del territorio, o entiendo que, mismamente como personas necesitamos un territorio, ¿no? Que, propio, en el que desarrollarnos, haya una excusa o no haya una excusa de otros que lo faciliten. Y además podemos participar también de otras luchas, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos combinar nuestro desarrollo a nivel comunidades de lucha que podamos desarrollarnos en el sentido del cotidiano, de los cuidados, etcétera, etcétera, que tanto necesitamos, y a la par no dejar de ser activos o radicalizar otras luchas parciales, ¿no? O junto con otros sectores, otros componentes con los que nos aliamos a veces y a veces no, en función de intereses que a veces nos pisan. Y bueno, ¿cómo sería posible combinar todo esto? O sea, ¿realmente son victorias cuando conseguimos parar un gran proyecto, pero a costa de qué? ¿No? ¿O es más victoria no conseguir parar un proyecto, pero conseguir que queden redes potentes? No sé, un poco me gustaría también. Y nada, pues os invito a que en el futuro echéis una ojeada a Briega para ver si ya está colgado estos textos. Y que lo leáis, que lo explica muy bien esta semana. Y si alguien se quiere llevar de la edición traducida, hay muchas copias, pero bueno, se puede coger. Mañana habrá más. Bueno, nosotras dos hemos estado en Hamburg. Que hemos estado en Hamburg nosotras dos. Y a ver, igual yo por lo menos yo no hablo tan bien como habla él, también no se me da bien hablar en público. Y a ver qué tal. Pues un poco por explicar, Hambach es un bosque que hay en el oeste de Alemania, cerca de Bruselas, cerca de Colonia, es la ciudad más grande que hay ahí. Y era un bosque, a ver, bueno, las cifras también nos varían un poco pues entre lo que hemos oído ahí y lo que hemos encontrado por internet, pero creo que eran 40.000 hectáreas y llevan 40 años talando en una empresa que se llama RWE, que es como Endesa, es una grande, y están haciendo una mina de carbón. Entonces, pues llevan 40 años ya talando este bosque, y la mina que tienen ahora, bueno, es la mina activa a cielo abierto más grande que hay en Europa, y extraen lignito, que es el carbón de peor calidad que hay. Y bueno, pues es una mina así un poco muy grande, hace 500 metros para abajo y 10 kilómetros a la redonda, creo que tiene. Y bueno, la maquinaria que están usando es la más grande del mundo, el modelo más grande, vaya, que se utiliza también en Sudamérica y por ahí, pero bueno, lo más grande. Y ahora solo quedan, este año solo quedan 200 hectáreas, 215 o algo así, pues de las 40.000 que había antes. ¿4.000 o? 4.000. 4.000, sí. Y, bueno, cambia un poco, pero que, bueno, pero para el caso que queda muy poquito bosque ya. Y este bosque que era milenario, de 12.000 años, la mina de carbón que hay presente, que hace frontera con el bosque, conlleva todas las problemáticas ambientales. El proyecto de la ocupación de Hambach nace a raíz de esa mina de carbón, no solo para proteger el bosque, que es algo más simbólico, sino para hacer frente a esos mecanismos, a esa empresa del capitalismo. Esa empresa y la extracción del lignito conlleva una problemática ambiental bastante chunga. El lignito es de la peor calidad de carbón que hay. Es muy poco productivo, contamina mucho, han contaminado acuíferos, han desalojado pueblos enteros para seguir ampliando esa mina. Como que ofrecen cobijo a ciertos refugiados en esos pueblos fantasma que han expropiado. También pues para recibir subvenciones, para tenerlos como mano de obra en la empresa de seguridad contratada por RWE, que es la empresa que he dicho él, como fuera Endesa. Y bueno, de aquí nace el proyecto de ocupación. Hicieron unos campamentos como de medio ambiente en uno de los pueblos fantasma hace 6 años, y un agente pues se motivó y quiso ocupar el bosque. Y bueno, un poco cómo se organiza, ¿no? Bueno, ya desde que se empezó a talar hace 40 años, siempre ha habido algún tipo de resistencia, igual más local era y más, bueno, más pequeñita. Y eso, pues en el 2012 se hizo un campamento, creo que se llamaba Campamento del Clima, y la gente pues se motivó y entró a ocupar, y construyeron, creo que en la primera fase de ocupación había solo una casa construida en los árboles, y pues, bueno, pues la desalojaron. El periodo de tala ahí es de octubre a febrero, porque hay especies protegidas, y pues todo el resto del año hay especies protegidas y como que no pueden talar. Y en octubre, que es cuando empieza la tala, pues es cuando la policía puede ir a desalojar. Si no, en principio es tierra pública, y aunque tiene derecho de lo que hay debajo del suelo la empresa, pues es un parque nacional o lo que sea. Y bueno, no sé, es tierra, pues un bosque. Y no sé, un bosquecillo. Y pues eso, en 2012 se ocupó, se desalojó la primera vez, se reocupó, y entonces se hicieron 8 casas, y se ve que tampoco había tanta gente involucrada, y eso lo sabemos pues porque el tiempo que hemos estado nosotros venía gente que había estado entonces y decía, tío, ¿qué habéis hecho aquí? O sea, que ahora habían 60 casas esta última ocupación, y decían, hostia, pues me acuerdo hace 4 años que éramos 15 personas aquí o 30 horas que sea, y pues este último, el periodo que estuvimos, pues igual estábamos 150, y eso, pues con 60 casas. Entonces se desalojó esta segunda fase de 8 casas, y ahora pues llevaban 3 años ahí, pues construyendo estas 60 que estábamos nosotros. El año pasado se paró por la vía judicial, pues como que el juez dijo que ese año paraba la tala porque tenía que pues estudiar los recursos que se habían presentado pues eso, los distintos grupos de abogados ecologistas, no sé cómo se llaman. Y el año pasado lo pararon, y este año pues la empresa querían talar el doble. Habían pues hecho plan de talar el doble, talan 70 hectáreas cada año, pues este año iban a hacer 140. Y nada, pues justo cuando llegamos nosotras, como que se había adelantado el desalojo este año. En principio iba a ser en octubre, y llegamos nosotras y había llegado el día anterior la noticia de que se iba a adelantar. Entonces pues vivimos desde el día cero nuestro esta sensación de nos van a desalojar, no sabemos cuándo. Cada vez veíamos más furgonas pasar alrededor. El bosque pues son 210 hectáreas y es un poco como rectangular. Hacia mí pues estaría, y ahí estaría la mina, pero no quiero estar. Como que hay un muro, la mina está hacia ahí, y alrededor pues hay una carretera. Y veíamos pasar pues un mogollón de lecheras, cada vez más. Y eso pues... Bueno, había como 2 carreteras internas, se abrieron paso entre sí. Fue un poco como se organizaba la gente del bosque, ya sea durante el desalojo o antes. Pues descentralizaban el dinero, tenían un buen fondo, y cada barrio se estructuraba como en distintos barrios, que ellos mismos lo nombraban así, como barrio. Y pues esos distintos barrios, cada uno como gestionaba su propio dinero, si necesitabas mucho dinero para hacer cualquier proyecto, pues sin dar explicaciones podías pedir al tesorero o tesorera. Y bueno, también la comida se gestionaba a través de donaciones de payeses, de empresas, la gente iba a reciclar, y como que allí la gente vivía sin dinero, sin teléfono móvil, la mayoría. Cada barrio tenía un teléfono móvil para comunicarse con el exterior, las fuentes que habían en el exterior, según el desalojo y todo, y entre barrios. Y bueno, era una sociedad, una comunidad anarquista. Sí, pues habían nueve pueblecillos, nueve barrios, y creo que un poco, bueno, yo no he estado en la parte de Notre Dame, pero creo que un poco como ahí cada uno funcionaba de manera autónoma, cada uno decidía, pues por ejemplo en el desalojo, cómo afrontar el desalojo, y pues si unos querían poner bombas en sus barricadas, pues los otros no se metían, ¿no? Cada uno, pues sí, eso, cada uno decidía cómo hacer las cosas. Entonces nosotros pues vivíamos en nuestro barrio y tampoco podemos hablar por los demás. No, ah, vale, también como ha dicho él, nosotros no venimos aquí de representantes de nada, nosotros hemos estado ahí, hemos vivido lo que tal, y pues contamos, ya, no, creo que contamos nuestra experiencia, pero que no, que tampoco hemos estado tan involucrados, hemos estado aquí un periodo corto, y eso. El dinero no había que pedir explicaciones para nada. Si tú decías necesito 50 euros, tú los cogías del tesorero, que como que lo iban cambiando mucho también porque la persona que tiene dinero en el bosque y va dando, pues luego si le cazan a ese, pues como que quieren cargar contra él, ¿no? Por ser cabecilla o lo que sea. Y eso estaba bastante bien. La verdad es que me gustó bastante eso, pues decir, venga, pues queremos hacer esta acción, 50 euros. Y no le pedías, no le dabas explicaciones a nadie y podías hacer. Mucha gente iba cara cubierta todo el rato. Como que había bastante presencia del movimiento feminista, queer, como lo sintieras uno, cada uno. Cada una. La gente, como cuando se presentaba, pues normalmente decía cómo quería que se refirieran a sí mismo, a sí mismo. Y también presencia de distintos movimientos ahí dentro. Yo creo que eso, que desde el día cero que llegamos ahí, pues como que había este malestar de cuándo va a venir la policía, no sabíamos, pues poco a poco empezaron a entrar y a desalojar barricadas, pues que ellos valoraban que tenían que, pues o bien porque había algún artefacto bomba o porque igual en la barricada había un túnel debajo, con un bidón de cemento para que alguien, pues cuando viniera la policía, pues meterse ahí y encadenarse, y entonces no puede pasar las lecheras por ese camino hasta que le desalojen. Entonces igual fichaban una de estas y entraban a las 6 de la mañana, pues mogollón de maderos, la rodeaban y entraban con un camión y pues la llenaban de cemento y te jodían el túnel. Entonces pues como que estuvimos ahí varias semanas con... como que estaban por ahí, pero tampoco cogían a nadie. Y sí, bueno, sí que había bastante enfrentamiento igual de gente encapuchada haciendo un frente más, tirando piedras o lo que sea. ¿Podrías dejar así, bueno, por el que hablen todos, por el tema de las entidades? Sí, ¿podrías dejar así estas unas preguntas, como ha hecho Dani? Pues, si se igual ocurren, si no es lo que sea, con el diálogo. Sí, igual lo... Y... ¿Es algo así que más que nadie para cerrar ya, para que la gente termine un poco de entender? Bueno, había muchas muestras de solidaridad de distintos grupos, y como que no solo era un colectivo de handbag, sino que eran, bueno, era todo handbag, pero había el de ocupación, el legal, como muchos frentes abiertos, muchos métodos, gente cocinando, gente no sé qué. Pero la movida fue que el desalojo no sé, empezó en septiembre y les costó 3 semanas desalojar las 60 viviendas que habían. Y a los 2 días de desalojar entró a trámite un recurso pues también que había presentado un grupo de abogados. Y el juez ha paralizado la tal este año, ha dicho que hasta que no se lea todo el recurso y valore por ahí, pues que no se puede volver a talar. Y nada, como que mantuvieron un poco la presencia policial ahí, pero se han vuelto a meter en el bosque y ahora pues vuelve a haber 5 barrios. Y nada, pues en eso están, pues volviendo a construir todo y a ver si el juez decide que se para, pues es posible en realidad que lo pare el juez, y no sé, ya se verá. Y de momento pues están como reactivando otra vez toda la ocupación. Ahí está. Vale, pues en la Asamblea contra el Fracking de Cantabria, siempre que hemos hecho una charla, pues siempre hablamos un poco de lo que es la técnica, los permisos que hay vigentes, lo que se supone, bla, bla, bla, bla. Pero a mí me parecía que, como la mayoría de la gente aquí ya lo sabe, y por otro lado, por el espacio que es, pues como que a lo mejor era más interesante sacar una serie de guiones generales de pautas que he dividido en 2 bloques, como de organización y de movilización, porque me parecía que podía dar más juego para el debate. Entonces, en realidad, todo lo que voy a contar son preguntas y cuestionamientos, no son preguntas y dudas, porque hay muchas cosas que tal. Que estos son solo como unas líneas generales, que de todo hay matices, ¿no? Y que como esto no se ha preparado colectivamente, pues como que aquí también hay varias caras, varias compas de la Asamblea, que en cualquier momento pueden entrar a puntualizar, a decir, a añadir o a quitar o lo que sea. Entonces, bueno, más o menos sabéis que es la Asamblea contra el Fracking de Cantabria y por coger el nombre, ¿no? Como que es bastante sencillo de cómo nos organizamos a través de una serie de gente que se veía amenazada en su territorio, en su comarca, por un permiso, hizo una especie de llamamiento al que acudió pues gente a ese territorio y gente de otras zonas colindantes como preocupados porque se iba a plantar el fracking en Cantabria y se formó una asamblea. Entonces tenemos como colectivo social de denuncia, por decirlo de alguna manera, funcionábamos mediante una asamblea, lo que todos entendemos por asamblea, de horizontalidad, de reuniones físicas periódicas, bla, bla, bla, bla. Y una de las primeras cosas que se decidió ahí fue, en los aspectos organizativos, que fuera una asamblea de personas, y no fuera una asamblea de colectivos, ni fuera una plataforma, ni demás. Esto tenía varias causas. Por un lado, como han dicho aquí otros compas, nosotros cuando vamos a una charla normalmente sí que vamos representando a la gente que en la asamblea nos hemos cuidado. A lo mejor no es el caso más exacto por esto que hay una pregunta, pero vamos, que era una asamblea de personas por el tema de que no se representaba a nadie, salvo que se representaba a la misma asamblea, ¿no? Las reuniones, como si fuéramos la población organizada sin más, ¿no? Entonces desde ahí como que sería una plataforma, una asamblea de colectivos implicaba que detrás también hay unos colectivos moviendo y tal. De rebote, a mi entender, también se evitaba que hubiera intereses partidistas de otros colectivos que tuvieran esa finalidad y tuvieran otras finalidades distintas, tal. También eso ayuda a contar con quienes realmente están en la movida y no con mucha gente que muchas veces dice estar, pero que luego es un hueco, ¿no? Son nuevas siglas. Y también por el tema de agilizar las decisiones, el tema de que tengas que ir a tu colectivo a preguntar, a ver qué parece, para volver, para no sé qué, y estos males entendidos. Que también todo el tema de decisiones, en la práctica se ha funcionado por consenso, que todas tienen posibilidad de, o sea, todo el mundo tiene posibilidad de ir participando en las distintas decisiones. Se buscaban cosas que representaran a todo el mundo, o por lo menos que todo el mundo fuera capaz de asumir, ¿no? Y esto, bueno, a mí me parece especialmente importante en esta película, por la heterogeneidad de gente que había metido en esta película y... O sea, como que había mogollón de gente, mogollón de distinto, de mogollón de sitios, de ubicación, de experiencia, de ideología y demás, ¿no? Entonces poder funcionar de una manera así, pues a mí como experiencia me pareció positiva, como que se pueda debatir después. Es la Asamblea de Cantabria, siempre decimos lo de que ni aquí ni en ningún sitio, ¿no? Como que tal, pero que en realidad el ámbito de trabajo cotidiano se centraba en nuestro territorio, entendido como la Comunidad Autónoma de Cantabria, lo podemos llamar. Por supuesto que había relación con otra gente que curraba en otros lados, pero nuestra praxis estaba un poco acotada en ese territorio. y Asamblea de Cantabria contra el fracking, ¿no? Y lo de contra el fracking es porque en principio es contra el fracking exclusivamente, o sea, no se planteaban modelos energéticos diferentes, no se planteaban alternativas, y tal vez ni siquiera se cuestionaba el modelo general, por lo menos de forma explícita. O sea, de forma explícita no se puede decir que se dijera que era una lucha anticapitalista, o yo qué sé, ¿no? Porque eso no se entraba. Igual en el día a día, pues, se podía sobreentender muchas cosas de esas, pero no era ese, era solo contra el fracking, porque entendíamos que ese objetivo tenía suficiente entidad para que fuera solo eso, ¿no? Para permitir que pudiera seguir habiendo posibilidad de vida sobre un territorio. O sea, hablamos del suelo, del agua, del aire y demás. Entonces, como que no íbamos ningún paso más allá. Tiro de guión y de reloj para no darle mucho la chapa, ¿eh? No. Y entonces, desde ahí, la forma de funcionar era dirigirnos y a la gente, porque nosotros lo que entendemos que somos es gente sin más. Para la movilización, o sea, como que el tema de las leyes, pues como que no hacemos leyes ni despachos y lo que comentaba antes, como que no representamos a nadie, sino que todos estaban representados participando si querían. Entonces realmente sí que era un poco como un movimiento, ¿no? Más que una asamblea colectiva. Y todo, y ese contacto con la gente era solo a través de la información y la movilización, que era, o se proponían cosas, o se recibían propuestas de la gente, se intentaban articular, buscar las maneras materiales de que se hicieran y demás. Y así el modelo organizativo concreto de esta pelea, así tal, era una asamblea grande en la que estaba todo el mundo que quisiera estar, que era donde se tomaban las decisiones así más importantes, donde estaban los debates, donde se compartía la información, e iban rulando por el territorio, pero al final se quedaron así un poco en Torrelavega, como que era el sitio más central desde que podía ir gente de todos los territorios. Y aparte de esa asamblea general, podemos decir, había por un lado grupos territoriales, que era para llevar a cabo el trabajo en el entorno, ¿no? O sea, en los distintos valles que iban habiendo afectados, pues con mayor o mayor suerte, capacidad y nivel de implicación, había grupos territoriales cubriendo los distintos sitios. Y esto funcionó bastante bien porque se conseguía que gente que a priori nunca jamás iba a ir a una asamblea general de Cantabria, no sé cuánto, si se podía implicar en un trabajo concreto y organizado dentro de un territorio más pequeñito, más que sentía como suyo, y a través de eso sí que se entablaban unos lazos del copón con los vecinos, ¿no? O sea, con la población local de esos territorios, que se conseguía llegar a ellos personalmente a cada uno, ¿no? Y aparte de estos grupos territoriales, que la otra forma de organización era pues como en grupos de trabajo también, o comisiones de trabajo, como lo queramos llamar, pues un grupo que preparaba y daba charlas, el grupo de un poco de prensa, los que llevaban el tema de la web, aspectos más legales y tal. Que como siempre, pues esto nos daba mucha agilidad y mucho alcance, a la vez que hacía una cierta especialización y el curro recaía más en una gente que otra, bueno, pues más o menos lo que pasa en todo el mundo. De esto de la organización, de cosas que me parecían a mí que podían estar bien para el debate, ¿no? Hoy así, por dar pinceladas, solo pinceladas y cosas generales, esto es la relación con la prensa. La decisión era que nosotros sí que íbamos a recurrir a la prensa en general, entendiendo por la prensa a los más media, entendiendo esto como que íbamos a mandar notas de prensa, íbamos a mandar convocatorias, y igual que a todo Kiski, y si nos hacían caso bien, si no nos hacían caso, pues también bien, en el sentido que no queríamos ni depender de ellos ni que pautaran nuestra agenda, ¿no? Entonces hice un esfuerzo brutal en tener unos jefes de comunicación propios, que por un lado está el tema de la web, que se hizo una web, a mi entender, que no soy de ese mundo, pero muy potente en cuanto a contenidos, actualidad y visitas y incidencia que tenía y tal. Y el otro cauce de comunicación propio que funcionó del copón fue el tema del boca a boca, ¿no? O sea, como que se podía llegar casi a cada persona de Cantabria individualmente para poder tratar con ella, proponer, llevar cosas, materiales y demás. Otro punto que no salió de la prensa es de las administraciones políticas, ¿no? Administraciones y el sector político y tal, que también puede ser así un puntito un poco caliente, era el tema que sí que tuvimos un contacto directo con juntas vecinales y ayuntamientos hasta ese nivel, y que básicamente era porque, bueno, se habían aprobado unos permisos brutales que los ayuntamientos, como para ese sistema entidad administrativa aceptada, no tenían ni puta idea, los ayuntamientos no sabían ni que existían. Entonces, desde ahí, la primera labor que se hizo fue a los ayuntamientos para el tema de informar y también como para intentar que se movilizaran a su manera, igual que el resto del mundo, igual que juntas vecinales. Y de ahí para arriba sí que se decidió que no había trato con entidades superiores, o sea, ni con consejerías, ni con gobiernos, parlamentos de Cantabria, ministerios y demás, por el tema que entendíamos que eso ya fuera de los pueblos, ya sí que era una... unos políticos profesionales, ¿no? Como que era otro nivel y que no nos apetecían, ni le veíamos sentido, ni nada por el estilo. Bueno, sí que se mandaban alegaciones al ministerio, yo qué sé, pero eso no es que estar en caso entonces, eso es que haces una demostración de fuerza o les exiges algo y ya está, ¿no? Claro, como esto era algo tan masivo, había otra cosa que era como quién puede estar en la asamblea y quién no puede estar, ¿no? Porque no es... O sea, es una cosa como que se escapó mucho de lo que podemos considerar el gueto o los movimientos sociales y que tuvo un alcance a la población bastante grande. Y si no recuerdo mal, era el tema como que en la asamblea podía participar cualquier persona, pero no se admitía o no se veía bien que participasen cargos electos o personas que trabajasen directamente para políticos o sea, para administraciones públicas como partido político o que trabajara dentro del mismo partido político. O sea, un concejal, es muy legítimo que fuera concejal, pero no iba a formar parte de la asamblea. Pero para el resto de personas estaba abierta a formar parte de la Asamblea de Cantabria. También un poco con la intención de que si había caras muy visibles, ¿no? Muy reconocibles, ya fuera de algún colectivo social o cualquier cosa, ¿no? Que fuera significativo con otra película, pues que esa persona intentara no ser una cara pública, no fuera representante, no apareciera en prensa o no apareciera en primera cara, no fuera en la cabecera de la mano y con la pancarta y tal, para evitar que hubiera malos entendidos, que se confundieran las luchas, que se personalizaran o demás. Otro puntito así que a lo mejor puede ser para el debate es el tema de con el sector de la legislación, el sector judicial y tal. Como que es verdad que sí que se facilitó, o sea, había mucha gente involucrada sacando curro, entonces sí que se facilitó mucha información y mucho trabajo y mucha redacción y tal, para que otras personas, colectivos, ayuntamientos, lo que fuera, pudiera hacer ese trabajo de hacer alegaciones, pleitear, vamos. Y desde la asamblea, en un principio, se decidió como que no entrábamos en ese mundo, ¿no? Como que no teníamos ni siquiera entidad jurídica para poder participar. Pero bueno, también es cierto que tampoco nos hubieran dolido prendas si en algún momento puntual nos hubiera parecido adecuado entrar, que de hecho se estuvo planteando al final con una serie de permisos y no se hizo, ¿no? Que eso sería a través de un particular, pero con el respaldo un poco de la asamblea, y esto sería pues en el caso de que nadie hiciera ese trabajo en los despachos que considerábamos, en esas instancias legales que considerábamos que se quería hacer, o que nuestro mensaje calara. Y del tema organización, pues hasta ahí. Y del tema movilización, bueno, pues que menos habréis visto cosas y habréis hecho cosas. Y esto yo no sabía muy bien cómo hacerlo, porque han sido muchos años haciendo un montón de cosas, pero sí que quería tocarlo un poco, porque me parece que es algo que ha sido bastante exitoso, que ha sido bastante práctico para los objetivos que se tenían. Y creo que es por dos motivos, ¿no? Por un lado, una cosa que llamo yo aquí, el golpear primero, es como que da la sensación como que las empresas y el gobierno central y demás querían pasar de tapadillo sobre el tema y conseguimos que se sacara a luz. Entonces, al sacarlo a luz y empezar a dar nosotros la primera información y demás, se consiguió crear un movimiento como de oposición contra el fracking antes de que ellos pudieran dar siquiera su mensaje, ¿no? Entonces, creemos que esto fue una cosa así un poco coyuntural por las estrategias que eligieron ellos y nosotros, pero que salió bien. Pero también por el tema de cómo se montó la movida desde la gente, ¿no? De esto que he comentado, llegar a todos, de implicar, de la cercanía con la población superlocal, de también de cómo se han ido secuenciando los actos y los calendarios y los tiempos en función de los tiempos muertos, los periodos más activos, cómo que no se durmieran las cosas pero no cansar a la gente, ¿no? Y que estuviera todo por todo el territorio y más bla bla bla. Y como un guión general, viendo un poco las cosas que se habían hecho, sí que saqué a mi entender, ¿eh? Igual me decís que esto es una pedrada, pero como un guión general de cómo se hacían las movilizaciones en cada etapa de los permisos, ¿no? Que es bastante similar a cómo empezó, es como, para mí es como una cosa que más o menos se fue repitiendo. Al principio intentamos, o se intentó, que se creara una especie de run-run cuando nadie sabía lo que era el fracking, ¿no? Por ejemplo. Y todas las carreteras y zonas así de los territorios afectados, pues aparecieron llenos de pintadas, que no estaba hecho directamente por la asamblea, porque no iban firmadas, pero bueno, sí que había conocimiento y parecía bien. Como para que la gente se le hiciera un poco de cortocircuito, ¿no? Pues que fracking acuíferos, fracking cáncer, fracking ganadería, fracking no sé qué, ¿no? Y nadie sabía qué era eso del fracking y como que ya se empezaba a hablar de algo que no se sabía lo que era. Ahí fue cuando fuimos por primera vez a los científicos para decir esto es lo que se os viene encima y ya está. pero el trabajo, como digo, hacia la población fue primero eso. Y la segunda parte ya era puramente informativa dura, pues se hacían carteles, o sea, carteladas muy grandes en número para petar todo el territorio, todos los pueblos, con esa información de los permisos, de lo que es el fracking, de lo que tocara en cada momento. Y unos buzoneos, que esto fue una de las mejores cosas a mi entender que se hicieron, que era como sobre un cuarto del censo, o sea, del número de habitantes de cada pueblo, pues se imprimía una cuarta parte de cartas y se iba casa por casa, cabaña por cabaña, barrio por barrio. En realidad ibas hablando con la gente, ¿no? Porque ibas a las casas dándoles la información, entregándoles, pues esto es lo que hay, no sé qué. Entonces la gente estaba súper informada de primera mano y claro, se llevó a mogollón de peña. Más carteles informativos y más visitas también a, no a particulares, sino ya pues a empresas, asociaciones o grupos de mujeres o lo que sea que hubiera en los distintos territorios para también. Después, algo para que se viera su posición en la calle, pues ahí entramos a la zona carteles, pegatinas, pancartas y demás, ¿no? Como empezar en el territorio, y eso como que desembocaba en una acción así más unitaria o más tal, pues como la primera mani que se hizo en Santander. Entonces, pues así fue como empezó, pero luego en las distintas etapas del proyecto, como que más o menos este era el guión general. Esto siempre acompañado de la web como referente, ¿no? De esa labor continua de información actualizada, rigurosa y demás. A partir de este momento, este primer bloque de actuaciones, sí que ya se puso de moda el tema y ya había una presencia buena, asidua por lo menos, en los medios de comunicación, tanto del tema del fracking en general como la asamblea, que sí que nos llamaba para preguntarnos y para decirnos cosas. Y para mí lo más importante, pero esto también es personal, el tema de que se mantenía una cercanía con los vecinos y con la población local, brutal. Lo que he comentado antes de cuidar los tiempos muertos y los bienes de actividades y... O sea, pues por ejemplo, cuando estos actos centrales, pues cuando veíamos que iba a haber mucha fuerza, nosotros teníamos mucha fuerza, pues hacíamos una mani. Cuando veíamos que a lo mejor iba a haber menos asistencia y no sé qué, pues a lo mejor una concentración. O a lo mejor una marcha en bici, que era muy visual, pero tal, o si no había suficiente gente para hacer una marcha en bici masiva, pues organizamos una carrera de relevos, ¿no? Y que en realidad hace falta mucha menos gente, pero puede ser igual de visual o cosas de esto, ¿no? O sea, y no me rollo más, aquí lo dejo y yo qué sé, intento tocar así unos tantos puntos sin ponerlo en modo de pregunta, pero que creo que para el debate puede dar. Una de las cosas importantes que hemos tocado, no sé si es por delicadeza o lo que sea, es que por ejemplo en el movimiento fracking, vivir en la frontera entre tres territorios como son Castilla, Cantabria y País Vasco, con sensibilidades muy distintas, hace que ese movimiento sea muy difícil. Porque en realidad el fracking no pertenece a nada, pertenece a la montaña, pertenece a los otros, pertenece a la lora, ¿no? Que ha sido ahora. Patrimonio de la humanidad, y a esa ha sido una pelea también muy difícil. De sensibilidades y de ir casi persona a persona. Que no servía de nada estar al lado de la montaña y no hacer un poco. Entonces, eso ahí también esa parte de cuidados que dices también, que parece que a veces nos obviamos, ¿no? Porque como que no hay que hablar de política, porque lo que decías antes, vamos a centrarnos solo en el tema fracking, no vamos a hablar de energías, de no sé qué, habría que quitar mucho hierro a esa lucha. Bueno, ahora voy a presentarte un poco así un poco breve, un poco cómo están las situaciones, y tu adurno, y ya iniciamos el diálogo. Vale, ahora, bueno, ellos van a presentarlo muy brevemente en notar, porque ya mañana tienen su momento, ya un poco a participación en el diálogo, y ya después de que presenten, ya pues daremos paso al diálogo entre los cuatro, y quien quiera quedarse, genial, y si no, pues estarlo en lo mixto. Para los coñetes. Y no, pues, por favor, iniciar el cambio de boleto. Ciao, allora, la lotta del NoTab comincia 30 anni fa ed è una linea che deve passare dall'Italia alla Francia. Solo che... comincia da 30 anni con il NoTab e è una linea di tren che va a ir desde il nord Italia, Torino, hasta Lyon. Sì, per arrivare 20 minuti prima altro, eh? Però devono bucare delle montagne, cioè devono fare il tunnel nelle montagne. La particolarità di queste montagne sì, è che, buono, non te lo immagino, no? Sì, sì. Un agujero in la montagna e, bueno, la particolarità di ello che se stanno, se non sono bucate va bene, cioè se sono intere, se sono bucate fuoriesce l'amianto. Amianto è smarino e cose molto cancerogene, cioè molto, che lì è una valle molto ventosa dove si espanderebbe, è un, diciamo, un dottore rinomato ha detto che ci sarebbe il 65% dei tumori in più, cioè sì, la montagna non la augureremo. Todo va bien, pero en el momento que esa montaña la empiezan a hacer agujeros, saldría todo el amianto que hay dentro y como es una zona con mucho viento, se expandiría por toda la zona. Y un doctor, porque utilizan técnicos para reprimir esta lucha, un doctor de renombre ha dicho que si este amianto sale y lo expande el viento, el 65% de la gente de la zona seguramente tendría un tumor. Pues vabbè, aparte que debono spostare fonti, faune, animali, natura, tutto quanto, poi soldi, tutto quanto, a parte tutte queste cose un po' tecniche. Sería un caos natural en el que tendrían que echar la fauna, afectaría al medio ambiente y más una inversión de dinero enorme con estas consecuencias. Yo no sé, le posso raccontar dei punti salienti della lotta da allora ad arrivare adesso. Dei punti di lotta che è salita fra la gente, la lotta popolare. Sì, come è venuto? Clave che ha tenuto la lotta popolare, come diciamo che la lotta incomincia quando due ragazzi, un ragazzo e una ragazza, muoiono, si suicidano. Che non so se li conoscete, sono Sole e Baleno. E poi c'era una terza persona che si chiama... Sì, bueno, che tutto questo empieza perché una chica e un chico mueren, si suicidano in questo luogo, a causa del posto. Loro praticamente vengono arrestati. Sì, sono arrestati. Una di loro è spagnola, además, no? Sì, era argentina. Argentina. Sì. Sole era la ragazza di Baleno. Baleno era un ragazzo di Ivrea, un paese del Piemonte. Ah, un paese di Ivrea. Sì, è un pueblo che è nella zona del Piemonte. Ok. Vengono perseguitati. E c'è anche una terza persona che si chiama Silvano. Una terza persona. Li inquisiscono di armi, esplosivi, varie cose. Vengono perseguitati. Viene arrestato Baleno. Viene messo in galera con l'accusa di terrorismo. Si mette in carcere con l'accusa di terrorismo perché si incontra tutto questo materiale. Lui dice: io in galera non ci voglio più stare, cioè non voglio più andare. Viene troppo per sé, se suicida. Come lo chiede io? Pues, Sole si suicida. A casa, lei era i domiciliari a casa. E Silvano si sconta la pena, poi sparisce. E qua siamo nel 98. Qua siamo nel 98. Arriviamo nel 2005. Questo poi è 98, ora parla del 2005. Nel 2005 siamo a Venaus. In Venaus, che è la regione, credo che lo conoscereis alcuni, che in Venaus c'è un presidio che è un. Es una cabaña como colectiva y también un sitio de la resistencia que está en el Val d'Isusa y es donde igual ha visto más imágenes de actividad de los últimos años de la lucha del Notam. Siamo dal 98 al 2005 la gente porta molto rancore, porta molto odio per lo Stato, cova vendetta, come si dice, no? Arriviamo nel 2005 che decidono di fare il cantiere a Venaus. Se deciden hacer la excavación de esto en Venaus. Arriva su in Valle di Susa gente della città, all'epoca ancora di Torino. Arriva gente della città a Valle di Susa, si concentrano lì. E la gente della Valle di Susa ancora non era abituata a questo tipo di situazione, ok? Gente che arrivava così, no? Chiusa, non era abituata, perché lì è montagna, la gente sta in mezzo alle mucche, tutti sì, contadini. Un claro, gruppo di gente di ciudad llega con todos los pues, preparados para la lucha y demás, y la gente del pueblo, pues claro, se va de repente toda una masa de Santander con los pasamontañas a la Vega del Paz. Prima d'allora non aveva visto sta cosa qua. Allora, quando si fronteggiava, diciamo, la celere, la polizia, sì, sì. Da noi si chiama celere, celerino. Sì, no? Disturbi. E la gente della valle era, no, non dovete fare così, non dovete coprirvi, diceva, non dovete stare così, non dovete fare... E noi... che arrivavamo dalla città, perché io ancora abitavo in città, dicevamo, no, vedete che quando vorranno sgomberare, quando chiederanno di alloggiare questo sito, verranno e picchieranno tutti, spiegheranno tutti, chi c'è c'è, chi non c'è non c'è, ok? Chi sta, chi no, non sta. E io mi ricordo che dopo settimane che eravamo lì, no? Che stavamo, facevamo barricate, all'epoca il presidio non era lì, era dall'altra parte, sì. Ed era un presidio piccolo dove facevano solo da mangiare, continuo. Vale. Il presidio era il luogo, pues, stava in un'altra zona, la che conosciamo noi, che era più avanti di dove abbiamo conosciuto, e solo serviva per fare comida continua per la gente che stava luchando lì. Allora, e si cercava di tenere, la gente della Valle di Susa cercava di tenere un tenore basso, no? Sì, no. Tranquillo, no? Solo che la gente della città era, perché Silvano, Baleno e Sole erano stati inquisiti per la Notav, era per la lotta Notav che loro erano andati in carcere, ok? Stavano paus per la situazione che si aveva dato per questi tre giovani. Però all'epoca era passata un po' inosservata sta cosa, no? Fra la popolazione della Val Susa. Questo si aveva olvidato per la gente del Valle. Allora non capiva cosa provava la gente. Io mi ricordo che era una domenica e c'era festa, una giornata di festa. C'erano bambini, c'erano giochi, c'erano cose. Si è giocato tutto il giorno. Cambia la festa, i juegos. Fino a sera. Alla sera andiamo via. Nella notte sono arrivati. Sono arrivati la celere, hanno spaccato tutto il presidio, dentro c'erano anziani, c'erano anziani, donne, anziane e uomini anziani, hanno picchiato tutti, picchiato, hanno spaccato il naso di una signora di 80 anni. Rompendo la nariz a una signora di 80 anni. E hanno spaccato tutto e hanno rubato il mangiare. Si sono presi il mangiare. Che c'era? Se l'hanno mangiato. Ok? Mi dispiace dirlo, ma forse doveva succedere questa cosa, no? Anche le foda dirlo, uguale se tenia che passare. Perché la gente ha capito. La gente lo intendeva. Quanto è passato dopo? C'è stata la manifestazione? Sono venuti il mercoledì e il sabato dell'8 dicembre abbiamo scelto. Ok, tre giorni dopo c'erano 80.000 persone. 80.000 persone, scusi, della valle. Della Valle di Susa. E tutto il valle. Che ogni sbirro che vedeva lo voleva picchiare. Perché la polizia che vedeva lo iban a pegar. È stata una bella giornata. È stata. Io sono. Mi sono messo lì seduto e mi sono goduto lo spettacolo. C'erano carabinieri, polizia che scappavano dappertutto e c'erano vecchi che la inseguivano per bastardi! Lì il cantiere non è stato fatto. E qua finisce un capitolo. Arriviamo al 2010, 2005, 2010. Fino allora silenzio. Arriviamo a Chiomonte. Si spostano di vallata. Decidono che il cantiere forse è meglio che lo fanno. Sì, deciden cambiare il progetto e muoverle, ma insomma. Lo fanno in un posto più difficile da arrivare. Sì, un luogo più difficile da arrivare. Sevenhaus era in mezzo alla strada, quindi più facile da arrivare per tutti, al paese, dov'è. Questo era in mezzo al bosco, era più difficile da arrivare. Sì, intentavano stare ahí cerca della città, nella carretera principale, lo mettono già direttamente questa mina, questo progetto. Hanno creato un fortino. E l'hanno sbagliato. Dove lo hanno recintato. Sono molto bravi a fare le recinzioni, questo bisogna dirlo. Hanno recintato col filo israeliano. Sono gente molto buona a saper cerrare le cose. Molto. Un filo. Siamo anche in frase. Sì, igualmente da igual, che entrano igual. Noi nel frattempo avevamo fatto comunque presidi sia a Vecchiomonte e dove c'era in Clarea avevamo fatto la baita. Hanno sequestrato tutto. Che non era nel progetto. Che non era nel progetto. Sì, che ugualmente io sono conseguito fare sus puestos per attuare. E niente, poi ci sono stati il giorno dello sgombero. Via del desalojo. Che ci hanno praticamente mandato dalla libera Repubblica della Maddalena. Noi avevamo creato, noi praticamente prima che loro facessero il cantiere. Sì, antes che io si tira questa valla. Noi avevamo messo su una cosa che si chiama Libera Repubblica della Maddalena. Come verrà? Ok? Sì. Come verrà? Sì, tiene molto presidio in una Repubblica Libera della Maddalena. Noi abbiamo dichiaratamente sfidato lo Stato. Noi abbiamo creato una libera Repubblica della Maddalena, dove che siamo un paese dello Stato, hanno creato il suo proprio Stato. C'era la scuola per i bambini, c'era l'ospedale, per dire. C'era il momento dove potevi fare qualsiasi cosa. Venivano dall'università a fare la lezione, insomma ognuno che sapeva delle cose le faceva lì e stava lì. La gente divideva il lavoro con la lotta, ok? La gente va lì, lo che sapevano fare lo facevano lì, lezioni di università, scuola di bambini, ospedali, e convivevano in questa maniera il lavoro e alla vez la lucha. Insomma, la cosa è andata così avanti più o meno per un... È andata avanti, abbiamo fatto praticamente un 75 giorni. 75 giorni. Sono 25 giorni. Loro poi sono venuti a fare lo sgombero. Ma loro hanno fatto lo sgombero più che altro, non tanto, sì, per fare il cantiere, ma più che altro perché noi avevamo fatto una libera repubblica. Okay. Sì, se lo fanno más que por la mina, soprattutto perché avevano creato su propria comunità, su proprio stato. Ed era 6.000 polizie. 6.000 polizie. Ed era inaccettabile una cosa del genere. È inaccettabile, ok? È quello che fa paura. Questa cosa è una cosa inaccettabile, quando tu crei la comunità. Sì, era lo che non poteva affrontare l'Estato, che era lo che dava miedo, che si pudieran autogestionare di questa maniera. Da lì c'è stato lo sgombero. Poi dopo sei giorni, una settimana, c'è stato l'assalto. Una settimana dopo è stato l'assalto? Nostro assalto. Un giorno. È stato un giorno. dalla mattina alle 6 alla sera. Sono i dati domani. Sì. Dunque, e lì, vabbè, se successe parecchie cose, forse lì è stato anche un momento in cui non tutti sono d'accordo. È un momento in cui non stavano tutti d'accordo, che passavano varie cose al mismo tempo. Di arrivare a un certo livello. A che punto di arrivare? Fu sequestrato un poliziotto. Fu sequestrato un poli? Gli fu stata tolta la pistola. E se ne quitta la pistola? Qualcuno lo voleva uccidere. Qualcuno lo voleva matare. Qualcuno lo voleva sequestrare. Qualcuno lo voleva... Alla fine non è... Non so se andava bene. Però si è ritrovata una situazione del genere. Tanta gente ha avuto paura di questa situazione. Se la gente ha fatto nel miedo un po' così. Okay. E da lì forse incomincia un po' la divisione, sai? No? E il litigio è questo e quell'altro. E lì l'ispettore, quello che era, il commissario, disse se andavano ancora avanti qualche ora nel processo, disse Petronzi, il capo della polizia, ha detto della polizia, lei. Comandante generale. Che se si andava ancora avanti qualche ora il cantiere, cioè, loro sarebbero dovuti scappare, la polizia sarebbe dovuta scappare, sarebbe dovuta andare, però alla fine non ci abbiamo forse creduto e quel giorno siamo andati via noi pensando di tornare. Cioè, non sono capito, perché mi hai parlato di Petronzi. Petronzi ha detto che dovevamo essere. Che noi avremmo potuto prenderci il cantiere. Sì, che io spodiamo... Se stavamo ancora qualche ora lì. Sì, che se io persistiamo lì, potevamo aver tomato perfettamente la mina, sì. Los del Nota. Se loro sarebbero scappati via. Se io si avrían pirato, era così la forza, che io potevamo aver tomato la mina. Però non è. Cioè, siamo andati via prima noi. Però io E da lì poi la lotta è andata, non dico, è andata un po' decrescendo. Sì, perde un po' la luce. Perde un po' di forza. C'è, no? Esiste. Però è andata, è successa una cosa particolare, secondo me. È diventato meno popolare il movimento. Sì, è stato meno popolare. Diventato più militante. Militante. E no, no buono, non è buono secondo me. Però non è buono adesso. No, una lotta è popolare, cioè questa era una lotta popolare. Cioè una cosa buona di sto movimento è che era popolare. Sì. Cioè io ho trovato in questa lotta molto bello il fatto che ne so, il confronto. Il confronto con tanta gente diversa. Sì, a lei gustava questo enfrentamento di tanta gente diversa. C'era la signora che faceva da mangiare. Ok? Le signore preparavano da mangiare, per esempio, no? Tante signore. Tu andavi insieme a loro a fare da mangiare. Sì, se fa la signora a cucinare, tu mismo te ponías con ella a cucinare. Vedevo, ma guarda, sti, magari tu eri, sai, con l'orecchino, sai perché? Sei brutto, sembra che c'hai i tatuaggi. Sì, ma che se ne parte con la signora del pollo, molta gente con le spilze, uno tatuaggio, non so. Sei brutto da vedere. No, non spero di mirare. Non è. Allora sei lì che, sai, e monti il presidio, ti metti a fare il tetto, ti metti a fare da mangiare insieme, ti metti a fare le cose. Non è stato assunto con la gente più diversa. Te mischi. Allora vedono, ma allora che non è vero che dicono che siete brutti, sporchi, cattivi. Sì, non è vero che sono sporchi, che sono feo. Allora la gente cominciava a dire, ma allora sono loro le merde. Entonces, per me sono ellos, perché sale stato la polizia. La gente ha capito che loro erano delle merde, ok? Cioè, questo, cioè, la gente ha capito questo. E questo è quello, la cosa bella che siamo una comunità. Poi c'è litigi, si litiga, se discute. Se, però siamo una comunità. Cioè, io da quando abito lì, dal 2010, vado da molto prima, però andavo e venivo, però adesso abito lì dal 2010. Ma sono 2010 che li vai? E io mi sento parte di una comunità. E ho capito, poi mi stoppo perché magari sto parlando troppo, faccio un mio pensiero personale. Non hai tanto tempo. Sì, faccio il mio pensiero personale. Ho capito che cos'è la lotta. Dalla mia parte, no? Parte. Capito che la lotta è amore, passione, è veramente provare amore, provare passione. Provare passione per le cose che hai attorno, okay? Perché io non mi reputo una persona violenta, non mi reputo una persona cattiva, una persona che vuole distruggere il mondo, ok? Bueno. Sì, era entendido la lucha para el amor, es pasión, que él es lo que ha entendido de ello, que él no se considera ni una persona violenta, ni una persona mala, ni una persona violenta. Non è che mi sveglio al mattino e voglio andare a picchiare gli sbirri, voglio andare. Non è che io sono nato e odio la polizia. No, è che sono cresciuto e l'ho imparato a conoscere. Okay? Sì, che non è che lei abbia nato odiando la polizia, sino che l'ha crescito e si è dato cuenta di che le odio. È che io sono andato a vivere in Valle di Susa. La stessa cosa come mi è successo, guarda, io sono andato a vivere in Valle di Susa e la stessa cosa mi è successa quando sono arrivato qua, che me ne sono andato per la Marucca, che ho visto la parte naturale della qua, di Santander, il corazon mi fa così, ho detto, amore, questo... Mi sono innamorato, ok? E allora mi sono innamorato, e allora quando mi vedo arrivare gente prepotente, arrogante, cattiva, tu te ne devi andare da qua, no, qua, casa, no, togliamo, facciamo, allora il mio amore, la mia passione, la mia, tutte le cose belle che ho, si trasformano, ok? Si trasformano in odio. Okay? Ecco, io tutto il mio odio che ho, glielo do a loro, ok? Ma perché non è una cosa che si fa tanto per fare, è una cosa che ti viene da dentro. Lo sento dentro, ok? Per me questa è la lotta. Che c'è una cosa che sento dentro, non è una moda, non è una cosa figa per fare, è una cosa che uno c'ha dentro, ok? È una cosa da portare avanti. Oh, a posto. Avete entendido tutto? Sì, sì, sì. Perfetto. Alcun altro esempio? No, voy a parar de comentar. Pues nada, así hemos conocido un poco brevemente esas cuatro luchas. Si trova de eso la comunidad de Valle Susa dopo tutta questa esperienza. Allora, secondo me la comunità della Valle Susa si è accresciuta molto. Come ci siamo accresciuti, ci siamo conosciuti tutto quanto. Cioè, tutta la gente che è andata lì si è accresciuta. E la gente della Val di Susa anche. È stato uno scambio. Sì. È stato un gran cambio e ha fatto che la comunità cresca tanto in numero come ella, come persona. Il progetto è fermato o ancora continua? Il progetto, adesso il progetto è alla fase geognostica. Il cantiere che è stato messo in Valle di Susa è un cantiere solo geognostico, vuol dire che dovevano studiare che cosa c'è nella montagna, e hanno detto chiaramente che va benissimo tutto. Però nei paesi sopra è mancata l'acqua e dei materiali li hanno portati via di notte per nasconderli, e sono quelli amiantiferi, cancerogeni, c'è anche arsenico e quindi questo materiale. In questo momento qua... ora in questo momento il progetto tiene una parte che... Sí, que dicen que está todo bien, todo perfecto, vamos a ir para adelante, pero sin embargo en la zona de arriba del pueblo falta agua y están teniendo algunos problemas ya. Sí, va a tener. Adesso stanno decidendo per andare avanti col progetto definitivo del tunnel, ma solo il tunnel, perché quando sono usciti da quel posto in montagna e sono venuti a Susa. Sì, bueno, che ora stanno cercando di fare il tunnel, perché quando sono salidos quando hanno pensato di fare un sì. Cantiere a Susa, le hanno prese di nuovo. Sì, quando hanno intentato fare un'altra mina in Susa, una cantiera in Susa, l'hanno voluto io a impedire. Li abbiamo bloccati. E allora, in questo momento, di tutta la linea che va da Torino a Lione, ma è il corridoio 5 dell'Europa, c'è solo più il tunnel della montagna. Sì, solo sta per il tunnel. Ma non è ancora iniziato niente. Non puoi impostare nulla. Sì. Solo sta ora concentrato il progetto nel tunnel. Sì, unicamente. Di tutta la linea. È un tunnel di 57 km nella montagna. Sì. Quindi è fermo. Sta parando. Questa parte è tutta una linea che tiene ancora che unire. Entonces ahora solo intentan tirar por la parte de un túnel de 7 kilómetros. Pero solo a eso, porque el resto todavía no... Es como, supongo que es un poco la parte conflictiva es el túnel, sobre todo. Sí, vogliono fare il tunnel per giustificare il resto dell'opera. C'è il tunnel, facciamo il resto. Sí. Una de las partes en las que se soporta un momento nota es que si escavan la montaña sale todo el amianto y es un problema de salud. Y a veces lo hacemos igualmente. Ahí está. Se han hecho ya tunnel. Hanno fatto tre tunnel in Francia. Di questi tre tunnel sono uno a metà, uno finito e uno non iniziato. E in Italia uno è arrivato fino a tre quarti e poi tutto fermo. Ma sono tunnel che hanno ci hanno detto che erano tunnel di studio e avrebbero rimesso a posto tutto com'era, e invece dopo, mentre facevano il lavoro, hanno cambiato la legge e hanno detto che quelle sono uscite di sicurezza e adesso resta così. Hanno fatto 4 tunnel in totale, 3 nella parte di Francia e uno nella Italia, nella Francia. Uno terminato, altro fatto per la metà, altro che non ha iniziato. Y en la parte de Susa, que fue lo que habíamos visto, ¿no? El pensamiento del tren. Sí. Han hecho una tercera parte. Tres cuartos. Vale. Tres cuartos. Y decían que eran túneles de estudio para investigar un poco si es bueno o es malo y que luego lo iban a volver a dejar como estaba. Pero mientras lo hacían, han cambiado la ley y pues siguen para adelante. Y adesso. Quando sono venuti il più grande cantiere dove partiva il tunnel della montagna molto basso, no? A Susa, dalla città, sono venuti per provare a vedere di fare il cantiere che hanno preso e adesso tornano dove c'è il tunnel italiano di geognostico, della sicurezza, e l'altro lo fanno di qua e sbucano a Susa. Hanno cambiato di nuovo la legge e il progetto. Sono 4 progetti. Sì, nel nuovo progetto già passano da altro tunnel e fanno un nuovo agujero che passaria per il Valle di Susa. Sì. è perché non sanno, in Bassa Valle non vengono. Sí. O sea, a ellos mañana les podéis preguntar muchísimo. Entonces, bueno, si también entre vosotros, si queréis hacer preguntas, si volvete de Farri de Leomán, de toda la lore, o aunque se incluso no pare. Me ha gustado la estrategia de bombardear el bloqueo y poner... Habla más alto. Para mí las cosas importantes son las que construyen. O sea, las que construyes comunidad, construyes lo que quieras construir. Y para mí esas rutas que construyen tienen que ser en grupos de afinidad. No vas a construir nada con la mitad de la población de Cantabria y el Parlamento de Cantabria con todos los partidos políticos por unanimidad apoyándote. O sea, por ahí no vas a construir nada. Pero estas luchas sí que hay que oponerse, y para mí personalmente es, creo que es una cosa estratégica para que no te impida poder ir haciendo las otras luchas en positivo. Porque si hacen fracking no hacen nada, o si te llenan tu valle de amianto, pues qué comunidad vas a hacer, ¿no? Entonces desde ahí esto es algo que tienes que hacer porque lo tienes que hacer, porque no te queda otra. Entonces para mí un éxito de la lucha era como que era algo muy estratégico que podría aglutinar a mucha gente, pero solo para esto. Mi esperanza es que haya quedado el pozo de que se han hecho asambleas abiertas, que ha habido asambleas en las que ha ido tanta gente como estaba censada, o sea, charlas informativas en las que ha ido tanta gente como en teoría estaba censada en ese pueblo, y en realidad no iban a informar, se iban ahí a hacer una demostración de fuerza y la gente se envalentonaba, y que nunca se tuvo que recurrir a otras estrategias porque no hizo falta, o no ha hecho falta hasta ahora porque los concursos han vivido, pero que de toda esa movida de organización, que lo llamo yo, pero a lo mejor es que yo tengo una pedra de problema que se puede ver de otra manera, ¿no? Que de todo eso sí que queda un pozo en la gente, porque gente que vota al PP no sabe que está tomando decisiones por consenso. No tiene por qué saberlo, pero lo está tomando y lo está viviendo. Yo qué sé, ¿no? Entonces, como que si de eso queda un pozo, pues de puta madre. Que lo ofrecemos una cosa concreta para que tú y tu comunidad puedas seguir viviendo, pues guay. Que queda ese pozo, pues bueno, por lo menos que no sé si más o menos te respondió personalmente. Oye, creo que sí que seguro que se ha puesto. O sea que del tracking, pues a esa red que se ha activado de una manera o de otra, yo creo que aunque no pues el tracking, que sea por ejemplo, no se ve bien, porque otra cosa, que ese curso, que los activos en cualquier momento, daría una respuesta y se notaría, yo creo, esa cosa de la mierda. No, seguro que de que sea visible, hay, siempre hay un aporte que se nos sale tanto. Una cosilla, como en 10 minutos vamos a pasar lo siguiente aquí, vamos a intentar igual que respondan todos a la pregunta, si da tiempo una más, pero lo siento, pero es que se nos va. Sé que es un tema muy interesante, pero... Pues si hay gente interesada en este mundo, sí, pues si seguís interesados podemos movernos hasta la otra parte del espacio y continuamos en el debate. Perdón. Yo que había arrancado de jaleo, ¿no? Sí, sí. Sí. Nada, es para que tengáis en cuenta, perdón. Muchos que se producen como unos dobles lemas muchas veces en los movimientos sociales. Igual por intentar abarcar el número y la masa y la potencia del número, etcétera, de cara a las manifestaciones, que parece muchas veces que es lo único importante, pues se produce muchas veces un eslogan original, que es la lucha parcial, y un eslogan complementario para poder convocar igual a otros activistas más radicales, etcétera, que al final entre unos y otros es lo que realmente lucha, ¿no? Porque si quizá muchas veces la parte ciudadana no hay nombre suficiente, si quizá a veces la parte más activa no hay la potencia suficiente, entonces bueno, pues yo como el caso, en este caso sería tracking no, y aquí en otras partes, pues una parte del eslogan, ¿no? En el caso de Notre Dame, de la ciudad de Notre Dame, era contra el aeropuerto y su mundo. Entonces la segunda parte, la coletilla, era la que atraía a todo el movimiento antiautoritario, libertario, etcétera, que luego es lo que se genera, que va generando la comunidad, sí. En la que sí que se genera una oportunidad de por un lado integrarse con las poblaciones locales, politizarse mutuamente en realidad, porque igual los activistas se politizan también en cuanto a otros sentidos más del cuidado, ¿verdad? Bueno, da igual. Y que igual yo sí que encuentro que, si invertimos un poco la pregunta, o sea, como que si, tal y como has hecho la pregunta, pues igual, si quieres ser práctico, dices, vale, pues si lo que les interesa es este objetivo, lo más práctico es no generar la memoria de lucha, sino que las cosas estén claras y esta lucha llega hasta aquí, delimitada. Así que tu equipo ya bien, si no haces nada. Y por otro lado, tú tendrás tu vida en la que tú sabrás cómo te manejas. Entonces, bueno, invierto con la cuestión, yo lo que encuentro es que nosotros como activistas tenemos la necesidad de un lugar, de una tierra, ¿no? De defender. De hecho, pues ya siempre habitamos en una tierra, además que no gestionamos, no nos autorizamos, no. Estamos desposeídos de la propia tierra en la que habitamos. Entonces, yo parto del hecho de que ya la defensa de la tierra sería principalmente tomar una parte y poder yo medrar en ella, desarrollarme y de una manera colectiva, experimentar la pureza, etc. Encuentro que no es tan posible en cualquier situación, ¿no? Es fácil. Encuentro que hay excusas a nivel ecológico de grandes proyectos como eólicos, fracking, etc., que pueden proporcionar como un vacío en el que se genera esa oportunidad y que es interesante experimentarla. Y entonces hay una doble lucha. Está la lucha parcial, práctica, que es necesaria, y está también pues, esa otra aspiración de algo, una comunidad que pueda acumular una serie de culturas, de aprendizajes, de transmisión, que se vaya haciendo más fuerte y más potente cada vez, ¿no? Y desde ahí, por tanto, las luchas, parciales o no, etc. Entonces, bueno, yo no sé si la solución es separar, pero tener de cada uno, pues, cubierta nuestra parte de tierra o suelo o proyectos que nos luchan, y a la vez participar de luchas parciales, o sea, intentar integrarlo cuando hay ocasión, como una misma cosa, pues que entiendo también que hay situaciones muy diversas. Anche da noi, anche da noi è successo, nel momento in cui in un attacco al cantiere che è andato bene, ma poi la sicurezza del cantiere era a dei livelli molto alti, non ci aspettavamo quello, c'era non solo la polizia segreta, ma c'erano i servizi segreti e i servizi militari. E quindi nell'intercettazione di alcuni telefoni con delle schede che erano lontane dalla valle, sono riusciti a risalire a sì. Quattro nomi. Cioè, in un attacco che hicieron a una nostra istituzione alla mina, si encontraba la situación de que estaba más vigilada de lo que pensaban, más con policías, luego, pues, parte de un soporte de policía secreta, etcétera, que llegó hasta que pues empezaron a utilizar pues la pinchar los teléfonos, vigilancia, controlarles, etcétera. Han preso cuatro personas anárquicas. Han detenido a cuatro anarquistas. Todo el movimiento Notav en quel momento lì, i giornali dicevano abbiamo preso i terroristi Black Bloc. Sì, tutti i periodici empezaron a dire che avevano apresato a los terroristas Black Bloc. Noi come Notav abbiamo detto siamo tutti Black Bloc. Sì, ellos han dicho come Notav che todos somos el Black Bloc. Capito? E questo nel tempo poi si è tradotto nella comunità per dire in questo momento. Questo si è traducido. Questo si è traducido nel tempo nella comunità. Questo processo che si è iniziato ha fatto sì che le persone andassero a difendere delle persone anarchiche di fuori. Questo ha detto che scala la difesa tra le persone di questo movimento? E per dire oggi, per esempio, quando ci riuniamo è un piatto tipico che solo così puoi farlo e si chiama bagna cauda ed è fatto con l'acciuga. Sí, que se ha hecho que ahora en las comidas tenga un plato único como representativo, que es un plato típico de allí, que es, ¿cómo se le llamaba? La chuga. El piatto. Baña calda. Baña calda, baño caliente. Baño caliente, sí. Adesso c'è vegano. Sí, ahora lo han hecho vegano por esta gente. Ed è per un piemontese un delitto, ma per il notav no. Bueno, però c'erano delle situazioni di base, di partenza all'interno di tutto il coordinamento notav, perché i nuclei, essendo un movimento popolare, tutti i nuclei vari erano di diverse idee, diverse cose. Sì. Cosa base. Un simbolo di unione di tutte le diversità ideologiche e di forma di vita che partecipavano al movimento. Se loro pensavano di dividerci, ci hanno unito di più. Sì, se pensavano di irse, lo sono unito di nuovo.